Bueno, y vamos ya para terminar el programa con dos secciones que también nos gustan mucho. La primera es la de la película de la semana. Vamos a hablar hoy de El Manantial. El Manantial es una película de Gary Cooper, un arquitecto vanguardista que está en desigual lucha con el mundo. Desea demostrar su talento y el valor del individuo frente a la masa, pero se mezcla con una tórrida y compleja historia de amor en un atípico melodrama. Tiene una impresionante banda sonora y magníficas interpretaciones con una obra absolutamente maestra del género que es de interés especial para los amantes de la arquitectura.